Dices que aquí no hay nada, que solo amigos. Pero dime qué hacemos cuando me pides mimos. Vienes con tu vaivén a convencerme. Vuelvo a caer, cómo me dueles, cómo me tienes. Ay, ojalá que tengas plan B por si esto fracasa. Porque yo fui lo mejor que casi te pasa. Cuidado que cualquiera de amor se disfraza. Jalo mala cuerda hasta que me sangran las manos. Si no se da fácil, ¿para qué la complicamos tanto? Dices que aquí no hay nada, que solo amigos. Pero dime qué hacemos cuando me pides mimos. Vienes con tu vaivén a convencerme. Vuelvo a caer, cómo me dueles, cómo me tienes. Puede ser que mi balanza a veces me mienta, pero yo creo que te di más de la cuenta. Lo nuestro no fue 50 y 50. Jalo mala cuerda hasta que me sangran las manos. Si no será fácil, ¿para qué la complicamos tanto? Dices que aquí no hay nada, que solo amigos. En tu cara, de la cabeza, mis sueños no aguantan tenerte tan cerca. Y si algo pudiera cambiar de mi vida, con toda mi fuerza yo desearía que nunca me hubiera besado en la esquina de tu apartamento. ¡Qué puta mentira! ¡Tú no me querías! Dices que aquí no hay nada, que solo amigas. Pero dime qué hacemos cuando me pides.